Hola, estás escuchando los Super Pitagóricos, Radio Cuca, con este tema que es Run to the River, el primer tema de adelanto del nuevo disco de los Corizonas, que es esa unión de los Coronas y Arizona Baby, que ya han decidido formar una nueva banda. Y bueno, como habéis podido comprobar, esta canción, que es una auténtica preciosidad, en la onda de los Versmas Country, los Flying Burrito Brothers, o de gente más actual como los Sadies o Jayhawks. Y nada, que nos tiene a mí y a Virginia totalmente encandilados. Loquitos. Loquitos, loquitos, que es un auténtico temazo. Y sin más, para quien no conozcáis la unión de los Coronas y Arizona Baby, que los tuvo de gira el año pasado y que dio lugar a un EP, el de Dos Bandas y un Destino, creo que se llama, pues os vamos a poner una versión del Wish You Were Here de Pink Floyd, que es cuanto menos muy particular. Así que nada, allá os va. Don't do what it used to. Can't skies of living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry, more than one soul could ever bear. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad. Don't look so sad, Marina. Saving for a rainy day. Saving for a rainy day. Won't someone come and take you home? Waiting for a breakthrough. What will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another. So sad, Marina, save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Bueno, pues este gran temazo que escuchábamos era Save It for the Rainy Day de The Yardbirds. Y bueno, mi pronunciación ahora ha sido bastante horrible, así que Jairo seguro que aprovecha para meterse conmigo sí. El B1 y todas estas cosas. Va a venir el señor que los espera y te lo va a quitar. El señor que los espera. No, que no me joda, que creo la lío. Creo que es uno del Partido Comunista. Juan Carlos de Borbón, creo que se llama. Festival del Humor. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar a continuación? Pues ahí, después de los Jayhawks vamos a escuchar a un grupo que conocemos, como no, como todos los grupos que conocemos de esto que se llama Alternative Country o como que lo llaman. A mí me gusta más Raíces, Roots, que es un concepto que me gusta mucho. Y que son unos canadienses que se llaman Deep Dark Woods y que por lo visto este es su cuarto disco, aunque nosotros no lo conocíamos. Y que eso, lo conocemos gracias a Pepe de Hotel Arizona, como no. Y ayer estuvimos escuchándolo y nos gustó muchísimo. Y nos recordó muchísimo el vozarrón del cantante a ese grande que es Chris Isaac. He dicho Chris, Espérate. Y punto para el equipo de Jairo. Y bueno, hemos elegido esta canción que se llama Virginia. Y que literalmente la ha elegido Virginia. Eso es mentira, ¿eh? Yo pensé que iba a traer otra. Bueno, pues hemos traído Virginia. Así que nada, con Virginia os dejamos. Oh, Virginia, she only wants me in the summer. In the winter time, she'll be with another. Oh, how lonesome I'll be. I've been cast off to sea, and the morning light don't shine, and this life ain't worth a dime. Virginia, good knocking at my door. free Virginia, but asking for more. Oh, Virginia, she only wants me when it suits her. She doesn't even see me in the future. Oh, how lonesome I've become. Haven't slept for days. Hear the rattle and the hum. She'll come crawling back in May. Virginia, been knocking at my door. Sweet Virginia, been asking for more. crash them down in a moment close to now. Cause I miss how you'd sigh yourself to sleep when I break the springtime across your sheets. My love, I am the speed of sound. I left them motherless, fatherless, their souls hanging inside out from their mouths. But it's never enough, my love. I'm an owl on the sill in the evening, but morning finds you still warm and breathing. This tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you. What will make you believe me? This tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you, this tornado loves you. What will make you believe me? Pues eso que escuchábamos era nada más y nada menos que This Tornado Loves You de Neko Cake. Neko Case. Case. Neko Case, la pelirroja de los New Pornographers. De canadienses a canadienses. Sí, que... sí, qué bueno. Es un temazo. Temarraco. Temarraco. Es la canción que abre el disco del 2009, el Middle Cyclone, de la canadiense pelirroja. Y nada, ya veis por cómo se las gasta. Y para quien no conozca a los New Pornographers, pues bueno, todo mola. Yo al menos solo he escuchado los tres primeros. El que no sé ni cómo, no me acuerdo, uno se llama Más Romantic y el otro New Cinema, creo, y el primero no estoy muy seguro de cómo se llama. Y luego yo creo que hace un tiempo que les perdí la pista, pero yo bueno, sí, yo les he perdido la pista. Los primeros tres discos son una gozada de pop mayúsculo o power pop o como se quiera llamar, pero vamos. Además sale esta J.C. Newman, que se parece muchísimo al pelirrojo de Modern Family. Es decir, que es exactamente igual. Y que estaba era cosica, sí, como todo el pelirrojo. Sí, así como un poco de... de maldad. Un poco de maldad, vamos a decirlo. Sois los hijos de Satán y lo sabéis, ¿no? Pero aparte... Bueno, ahora vamos a contar que Jairo de pequeño fue pelirrojo, aunque él quiera siempre negarlo y es algo que obvia. Un poquito pelirrojo, luego me aclaré. Un poquito hijo de Satán. Y ahora soy un nórdico. Soy hijo del norte. Ario. Que dirían nuestros amigos, los del flequillo para un lado. Y bueno, pues J.C. Newman, que además de tener discos en solitario muy molones, pues tiene discos con Zumpano, que son absolutamente geniales. Tiene dos, de hecho, en Super Pop. En Super Pop, sí, madre mía, en la Vale. En Sub Pop. En Sub Pop, que son absolutamente recomendables y que alucinaréis como Sub Pop editó ese pop en los 90, mirando hacia los 60, especialmente a los Zombies, a los Beach Boys y demás grupos que nos hacen felices. Sub Pop a partir de ahora se va a llamar Super Pop. Super Pop, siempre. Y nada. Y luego, pues también los de Dan Bellar, que es otro de los New Pornographers, que tenéis con sus solitarios súper chulos también. Así que nada, mira todo lo que tenéis que buscar esta semana, amantes del pop. Y bueno, después de Neko Case, vamos a escuchar a una mujer que ha sacado un disco este año con un grupo que se llama Will Divine, que vamos, me imagino que se habrá asociado, que yo creo que es el grupo de su novio, que es el guitarrista, que no es otra que Alela Dayan, que hace un par de años nos tuvo totalmente enamorados con ese The Rifle, y que bueno, ya ha vuelto con este disco y con este tema que vamos a escuchar, que a mí me gusta mucho y a Virginia no sé qué le parece. ¿A ti te gusta? A mí me gusta también. A Virginia le gusta. Pues nada, dicho esto, os dejamos con el Adayane y Will Divine con Long Way Down. Fire come down. It is a big

found her lick. She's turned another trick. Her treats and times revolve. She's got problems. They come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Poor Mary, she's uptight. She can't turn out her light. She wrote Susan in a ball, and now she can't see her at all. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girl. Dropout, she's in a fix. Amphetamine has made her sick. White powder in the air, she's got no bones and can be scared. Here they come now. See them run now. Y aquí suenan siete minutazos de las chicas de Chelsea, de nuestra queridísima Nico. Y bueno, ¿y por qué viene esto? Vamos a explicar por qué hemos puesto hoy en nuestro programa a la grandiosa Nico. Sí, bueno, aparte porque somos hiperfans de esta grandérrima. Pues Bigot ha editado disco nuevo de Original Soundtrack, pero como todavía no lo tenemos, no lo vamos a poder poner. Y por ello, pero como ha sacado disco y sí que queremos que suene, pues vamos a ver una canción antigua de su antepenúltimo, teniendo en cuenta que el último acaba de salir, antepenúltimo disco, que es Finn, que tiene una portada maravillosa con él metido en un ataúd con su novia, que toca el bajo en el grupo y que es la que canta en este tema que vamos a poner, que se llama The Party. Y que tiene, ella tiene una voz peculiar, tan peculiar como la de Nico. De hecho, se parece bastante y nos gusta mucho el tono que le da la canción. Sí. Señalando que la canción es magnífica también y tiene un no sé qué. Que sí, la canción es buenísima. Y es puritita Velvet Underground. Así que nada, ¿qué le parece si la ponemos, Virginia? Vaya, vamos. Pues The nada, Party. The Party. My crib is ready to land. Time now was the seventh cavalry. Beautiful Galleria, oh beautiful. Lighthouses now on the other side of the hills. Pick your way through crowd to pool party. Day one. one way. Ticket to the biggest her shooting star. Create a cruise ship with you. Let's go goodbye. Acaba de inventar una nueva palabra, super pitagórico. ¡Qué cariñosa! ¡Bravo! ¡Genial! Anaxagóricamente genial. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impasse, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Y casi nos podemos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil. En cada plaza, en cada barrio. Juntos porque solo así se ha llegado hasta aquí. Y esto que escuchamos era Ahora que estamos en pie, el tema que dio el pistoletazo de salida a ese proyecto colectivo que es la Fundación Robo. Que bueno, para quien quiera saber un poquito más de ello, pues podéis entrar en su página, que es www.fundacionrobo.org, o en su Bandcamp, que es unrobo.bandcamp.com, donde podéis escuchar todas las canciones que han sacado hasta ahora. Y que bueno, esta Fundación Robo está, o sea, uno de los tres que dieron el pistoletazo de salida es, que nos lo va a contar Virginia. ¿Yo? No, esto es un descubrimiento de Jairo, como... Sí. Bueno, pero... me lo está ya para aquí, para que yo no quede mal. Me lo está seleccionando con el ratón para sí. que lo lea. Roberto Herreros, de Grande Marlaska. Y la Dinamo. Y la Dinamo. De la Dinamo, que desaparecida, lamentablemente, de la que éramos hiperfans y de que... Cabrones... También de Grande Marlaska, una sí. grande... Y Garzón. Pero vamos a decir que cabrones todos, que sí que la dejaron caer a la Dinamo. Y eso fue una putada. Y bueno, y también estaban Carlos Osinaga, de Lisabo, y Joseba Irazoki, de Aton Rumba, que de hecho son los tres que están metidos en este tema. Con, o sea, es Roberto a la guitarra, a la pandeta y a la voz, Joseba al banjo, y está producido por Carlos Osinaga. Y nada, esta Fundación Robo, que bueno, va, yo creo que por lo que comentan, y de lo que estoy totalmente de acuerdo, es un poco un antagonismo en contra del narcisismo imperante en todo el pop español. Y bueno, que en el momento de la verdad, pues uno siempre tiene que decir de qué lado está, y la neutralidad es poco más que escoria. ¿Verdad, Virginia? Jairo acaba de hacer un popurrí muy bueno. No, no un popurrí entendido mal como algo que... No, bien. Sí, sí. Una síntesis ahí... Es que bueno, nos da un poco... Efectiva. Nos da mucha pena que tener que explicarlo todo esto, porque además mola mucho texto, la página y demás. Efectivamente, está muy bien explicado en www.fundacionrobo.org, así que os invitamos a todos a entrar y a escuchar las canciones en Bandcamp, además de las que pongamos nosotros hoy aquí, porque realmente nosotros ayer pasamos un buen rato escuchándolas. Sí. Además estamos leyendo aquí que van a sacar pronto canciones de los Carradine, de los que somos hiperfans, tenéis que escuchar el tema nuevo que han sacado hace un par de meses, el videoclip, que se llama La vida de Brian, que es un auténtico hit. Y además, bueno, y que no sabía nada. Y también sabe, le gustaba el sur. Sí, en su corazón. Y también pone aquí que van a salir Fase Nueva, los mierenses, con su disco de discos humeantes, la Quinta Hoguera, que está teniendo un éxito arrollador entre todo el underground, así que ya nos alegramos mucho por ello. Y bueno, vamos a seguir con otro tema de la Fundación Robo, en este caso interpretado por otro grupo que nos gusta mucho, que Will Honey, que somos muy muy fans. Y ya hicimos un proyecto sin más referente que fue suyo, con Guillermo, que nos puso todo temazos y que pues nos cae muy bien, además, qué coño. Y nada, este es el primer tema que hace en castellano, y la verdad que es un tema alucinante. Así que nada, nos lo va a introducir Virginia con esa voz melosa que la caracteriza. Ahora me da vergüenza, Jairo. Pues aquí vamos con Ascensores a la Planta 13. La clase obrera no tiene sentido, la clase obrera se ha extinguido. mundo no existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media. En los H&M solo hay clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo hay clase media. Yo era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. Muy grande ese final. Sí, queridos amigos de la clase media, esto que escuchamos era Clase Obrera, donde está la, de un grupo que también descubrimos en Fundación Robo, que se llama Paralel Acelerat, y que no conocíamos prácticamente nada. No los había escuchado nunca. Nunca, nunca. Y que, por lo que vemos en su Bandcamp, que es paralelacelerat.bandcamp.com, dicen: Paralel Acelerat sirve para celebrar la belleza y la bondad de la música formando parte de ella. Tengáis o no tengáis conocimientos musicales, podéis contribuir al grupo como os apetezca. Paralel Acelerat es un grupo para poder decir: tengo un grupo. Y nosotros somos fans. Programas muy fans de esa filosofía. Como los super pitagóricos, también es un programa de radio para poder decir: tengo un programa de radio. Y posiblemente algún día nos armemos de valor y cojamos un triángulo y montemos un grupo. Montemos un grupo para poder decir: tengo un grupo. Sí. Efectivamente, vamos a hacer versiones de metal pesado en Unplugged. No, de metal pesado nada. Vamos a ser como Verónica Falls. Efectivamente. Y punto. Y, hombre, con nuestro éxito... como Verónica... Bueno, sí, como Verónica. Sí, bueno, ya veremos. Pero, no, hombre, tenemos un éxito en ciernes, que es la versión castellanizada de Bitchy Head, como Cabo Peñas. O Cabo Peñas. A ver si sale adelante. Y nada, no sé qué iba a decir. Ah, que los super pitagóricos es un programa de radio. Va a poder ser un programa de radio porque, como todo el mundo sabe que nos escucha, está invitado a venir aquí a poner unas canciones cuando queráis. No me parece que nunca nadie viene, así que pues lo tenemos que hacer nosotros. Efectivamente. Así que nada. Y vamos a acabar con esta Fundación Romo, con la última selección. Bueno, sí, con esta selección. No me corrijas, Jairo, no empecemos. Es que hay muchas más. Claro, hay muchas más. Y os invitamos a todos de nuevo a que entréis al Bandcamp a escuchar el resto. Sí. Nosotros solo hemos hecho una selección. Y la última canción que vamos a poner es La Paloma de la Paz, que, bueno, esa ha sido un poco elección mía. Sí, hombre, porque es un hit. Porque es un hit y porque quería decir esto, que voy a decir... Yo le dedico esta canción a mi madre porque es una de las personas que, por H o por B, sigue teniendo fe en la humanidad. Sí. Y eso hoy en día es más de lo que se puede decir, por ejemplo, de mí. Así que, bueno. Pues nada. Porque... Que tenga esperanza para las dos. Sí. Porque si no, se puede bailar nuestra revolución, ¿verdad? Efectivamente. Y nosotros seguiremos bailando contra todo y a pesar de todo. Así que nada. Viva Chicho Sánchez Berlosio. Canción de infancia. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente, paloma, siempre estará en la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo, buena paloma y di que así que no trabajo yo, que no palomita que así que no trabajo yo. ¡Quieto, chasis! ¡No te muevas de ahí! ¿Pero qué haces? ¡Tú vas conmigo! Aquí nadie va con nadie. Y bueno, por supuesto, nos acaba de vender el ordenador para variar, pero bueno, lo arreglamos enseguida. Coño, con lo bien que había quedado. Vamos a aprovechando. Sí. Que no, o sí. Vamos para después. Espera, porque Virginia tenía el micrófono cerrado. Cuéntanos, Virginia. Ah, vale, digo que ya que estamos, pues que podemos contar esta canción que vamos a poner, porque ahora habíamos metido una cuña que iba acorde con el tema. Coño, pero con lo bonita que era la cuña, así como que aquí nadie va con nadie, el individualismo y la golatría chunga postmoderna y demás, y todas esas cosas que damos lo que yo denomino cordialmente el discursillo. Yo suelto mi discursillo. Además, es un discursillo que vale para todo, ¿sabes? Lo mismo por reto que un descosío. Tú me llevas donde sea y yo, vamos, yo creo que Jairo te suelta el discursillo. En la mejor tradición sofística, parece. No, por Dios. Bueno, pues eso. Pues nada, bueno, que ahora vamos a cambiar de tercio, sí, para meternos con una canción que han hecho en honor a uno de nuestros, sí, grandes. Sí, que de hecho lo pinchamos en el especial Día de Difuntos, que por cierto queremos agradecer a todo, sí, el mundo, sí, que nos ha felicitado por él, porque a nosotros nos gustó mucho, lo pasamos muy bien y parece que ha gustado. Parece que ha gustado. Se conoce, ¿no? No, me paró una señora por la calle el otro día y me dijo, oh, pues es fantástico el especial de Jairo, Día de Difuntos. El Jairo. Sí, sí. Fantástico. Espectacular. Y tal, estupendo, me dijo. Que me desorino. Y eso. Y nada, pues este tema que ha subido Virginia se descojona. Que este, sí, sí, la señora, pues ese temazo de Bonete San Pedro, el Rascayugo. La gente le gusta lo que le gusta, normal. Y lo mejor fue que después de cuánto tiempo de tener nuestro nombre Puré de Monstruo y de poner una tras otra vez cada vez que pinchábamos Monster Mash, sí, la gente nos pregunta. La gente ha comprendido en ese instante que Monster Mash significa, sí, Puré de Monstruo. Sí, Puré de Monstruo, por cierto, que el que nos dijeron textualmente, con eso no vais a ningún lado. Pero bueno, nos la trae. No pretendíamos ir a ningún sitio tampoco. Nos la trae el Pairo, amigo pinchadiscos. Bueno, dicho esto, que... Ah, que este tema que lo subió Chimo, yo no lo conocía, de un grupo que se llama The Rocking Burns, que si queréis saber más podéis ir al blog de ese maravilloso fanzine que es Otoño Cheyenne, que creo que de hecho el blog es otoñocheyenne.blogspot.com, que lo lleva Iñaki Hanky Panky, de Hanky Panky Records, y la primera entrada es sobre los Rocking Burns. Así que nada, ahí os direcciono. Y a estudiodelsonidosno.blogspot.com, como no, donde está el tema... Donde está el tema colgado, donde, bueno, pues ya podéis ser felices y hacer el bien y hacer algo por la humanidad. Y nada. El tema va dedicado a Jonathan Richman. Sí, porque somos hiperfans. Ah, y una cosa que hemos hablado antes y que no hemos dicho. Que el nombre de Deep Dark Woods no nos recordaba a Chris Isaac y a otra persona que hemos puesto en este programa, en el especial que hicimos para Wes Anderson en el maratón, que es Ray LaMontagne. Efectivamente. Que pusimos New York City's Killing Me. Y también nos recordaba. También sacado como de Hotel Arizona. Sí, por supuesto. Descubierto y sacado de Hotel Arizona. Sí. De hecho, yo creo que si tú coges el Hotel Arizona, Estudio del Sonido Snob y Melodías Pizarras, y bueno, luego un poco a David, que me chiva a mí por ahí, yo creo que hacerlo súper pitagórico. Yo, no. No, hombre. Tenemos más fuentes. Pero bueno. Pero las secretas no, sí, nos las vamos a revelar. Esperamos. Por eso son secretas. Que como siempre estos temazos los sacamos de ahí y estamos muy agradecidos porque nos enseñen este... Y no tenemos ningún tipo de... abanico de conocimientos. Ningún tipo de problema en reconocerlo. No. Somos Pero bueno, fans. Vamos a dejar ya de irnos por las ramas y hablar sí, como sí, loros. Y vamos a poner la pues canción. Nada, vamos al tema. Jonathan. Joder, otra vez. Rompes los ordenadores. Jonathan. Bravo. Bravísimo. Decir eso. Pues todo. ¿Verdad? Todo, todo. Muchachos, música super pitagórica. I'm searching for the truth. I'm searching for the truth. Some sweet day we'll get there in the end. Some sweet day we'll get there in the end. And I will always be lucky in my life. And I will find a way to get there. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy y qué mejor que despedirnos con esa fantástica canción de Edwin Collins, sí. Searching for the Truth. Sí, que cierra ese maravilloso disco que es Losing Sleep del año pasado y que es que ya lo estuve dando caña en casa, así que hoy tenía que traer este lo tema. Lo estuve dando caña, hombre, chaval. Ahí dándole cera al segundo LP, que es una maravilla. Amigos fans de Orange Juice, cómprenselo o escúchenlo o róbenlo. Yo, Fundación Robo. Pues nada, bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Sí. Y que lo hayan pasado tan bien como nosotros haciéndolo. Efectivamente. Y nada, decirles, amigos del Cucurucho de Manís, que no sé cuándo voy a volver porque este mes lo tengo un poco ajetrado de exámenes, pero bueno, ya les informo. Eso, meto la cuñita, Virginia me dirá ahora, tu cucurucho. Pero todo bien. Así que nada, pues nada. No uses nuestro espacio para publicitarte, Jairo. Ah, bueno, faltaría más. Así que nada, pues un abrazo de parte de Jairo y nos vemos el domingo que viene. Bueno, y otro de parte de Virginia, ¿no? Estaba esperando que lo dijera. Estamos a dúo, a dos voces. Así que nada, un abrazo. Un abrazo. Y hasta el domingo. Hasta el domingo. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. No, no. Simetría, no.